Para los niños, Alirio y Nelson Resarte, niños bonitos. Quiero romper mi angustia, dejar de llorar por ti. Basta que me destruyas, quisiera marchar de aquí. Liberarme del sentimiento que a cada momento tú me lastimas. Y aunque quisiera devolver el tiempo y entregarme de nuevo, darte mi vida, porque en tu cuerpo y en tus labios de miel yo soy esclavo. Como el adicto aquel que está atrapado en las cadenas del dolor letal, en las cadenas del dolor letal, en las cadenas del dolor letal. Si yo sigo contigo, yo sigo contigo, aunque me pagues mal. Soñar por mí, veré a ver si acostumbro un nuevo despertar sin ti. Aunque me toque rascarme el pecho, si ya estoy deshecho, no tengo vida. Mi sendero de pavé y estrecho, culpable tu peso que me calcina. Porque no puedo decir que en tus ojos no existe amor. Y yo me siento que me robas todo, que solo estoy en las cadenas del dolor letal. En las cadenas del dolor letal. En las cadenas del dolor letal. Si yo sigo contigo, yo sigo contigo. Aunque me pagues mal, en las cadenas del dolor letal. En las cadenas del dolor letal. En las cadenas del dolor letal. Si yo sigo contigo, yo sigo contigo. Que me mate tu amor. En las cadenas del dolor letal. En las cadenas del dolor letal. En las cadenas del dolor letal. Si yo sigo contigo, yo sigo contigo. Que me mate tu amor.